Bueno, pues la tarde va... Va muy deprisa, parece. ¿Ascendente o descendente? ¿Cómo es? Es que aquí en la radio, no sé por qué, el tiempo es muy relativo y pasa demasiado deprisa, no sé. Yo si no fuera porque mis piernas me dicen que llevan flexionada un rato más de la cuenta, la verdad es que se me hace una exhalación el tiempo de radio, la verdad que ¿una sí? ¿Exhalación? Sí. ¿Un suspiro? La verdad que sí. No sé qué tiene, no sé qué pasa aquí en la radio, pero el tiempo es que vuela, es etéreo, no que sé. Que sí, evanescente, ¿no? Es otra... Bueno, no es nada evanescente la siguiente entrada que vamos a tener el placer de invitar esta tarde a José Manuel Domínguez, de la Plataforma de Estudiantado en Defensa de la Ética. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Paradigma Radio. Nada, hombre, en absoluto. Gracias a vosotras por estar ahí vigilantes y pendientes, ¿no? Vosotros tenéis mucho que ver con la ética y con la filosofía. Y la próxima ley, y la LOMLOE, que también tiene tarea en nombrecito, o sea, que se le ha dado en llamar al nuevo proyecto de ley. José Manuel, para que la gente sepa, eres un tío joven, ¿no? Tienes 23 años, ¿no? Me dijiste. 23, efectivamente. Bueno, y eres filósofo, ¿sí? Sí, bueno, me gusta decir que me dedico a la filosofía. Bueno. Filósofos son palabras mayores. Bueno, sí, eso es cuestión de división, ¿no? Según estás graduado por la Universidad de Salamanca y actualmente estás en la de Granada preparándote el máster de profe de secundaria, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí bien. Estamos unos cuantos compañeros con el teleestudio y el telecole, aprendiendo el máster de profesorado en la rama de filosofía. Dale, vale. ¿Cómo vale. está Granada, José Manuel? Bueno, pues la verdad es que está pues prácticamente vacía las calles. Al haber limitado pues todo tanto, pues claro, estamos todos haciendo autoconfinamiento y la verdad es que pasear por las calles es triste porque están vacías, pero bueno, es necesario en este momento que estén vacías, ¿no? Y es bueno que estén vacías. José Manuel, ¿qué es la Plataforma Estudiantado en Defensa de la Ética? Pues la Plataforma Estudiantado en Defensa de la Ética pues es una iniciativa que surge a partir pues de alumnos y compañeros y compañeras del máster de profesorado de filosofía aquí en la Universidad de Granada, que al ver que en la actual ley educativa, que justo hoy el Congreso acaba de aprobar y por tanto pasa al Senado, habían quitado, sino que no añaden la asignatura de ética que el PSOE se había comprometido a añadir en cuarto de la ESO y que la ley Bert había eliminado, pues decimos, aquí tenemos que movilizarnos, no podemos permitir que esto suceda, la ética es fundamental para la reflexión de los más jóvenes y es fundamental para la educación. Entonces tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer algo, lo que sea, pero vamos a ponernos en marcha. Y a partir de ahí pues surge la plataforma con muchísimas ideas para intentar la inclusión de la ética en la ley educativa, cosa que hasta el momento, por desgracia, no hemos conseguido, y no será porque no hemos hecho ruido y no nos hemos hecho escuchar, pero no nos iremos. José Manuel, además parece que hubo en la anterior legislatura, por parte del Partido Socialista, hubo promesas en que la asignatura de en este caso de filosofía iba a ir en cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Esas promesas me imagino que no sé si fueron en campaña electoral, no se han cumplido, ¿no? Efectivamente, nosotros, al igual que la Red Española de Filosofía, lo que reclamamos pues es que el ciclo formativo en filosofía pues sea desde cuarto de la ESO con la asignatura de ética, primero bachillerato con filosofía y segundo bachillerato con historia de la filosofía. Realmente es un ciclo formativo que creemos necesario de 3 años y muy importante para la formación de los individuos. Sin embargo, este ciclo formativo que quitó la ley, la famosa ley Wert, y que el PSOE se había comprometido, y el resto de partidos también, a recuperarlo en la próxima ley educativa, pues vemos que nos ha fallado. Realmente parece que la ministra se aprendió muy bien la frase de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, porque cuando le hemos preguntado qué pasaba con esa promesa, es lo que nos ha contestado. José Manuel, es que las humanidades en una sociedad postindustrial como la que vivimos son carne de cañón a la hora de completar la formación del ser humano en su complejidad y en su necesidad de trascender de sí mismo, ¿no? Parece como que la trascendencia es a través del móvil o a través de la fibra digital o del canal de canales de pago, ¿no? Esa parte del espíritu o esa parte que antes nos reíamos Inés y yo, la evanescencia de las cosas, parece como que es que cada día tiene menos carga o menos sentido o tiene precisamente todo el sentido que no exista en la educación reglada, ¿no? Claro, efectivamente, pues hemos ido viendo a lo largo de la historia de la democracia española pues cómo cada partido ponía una nueva ley de educación en la que poco a poco la reflexión, las humanidades y el pensamiento crítico iba perdiendo terreno, ¿no? A medida pues que ese neoliberalismo se iba haciendo fuerte en España, pues a la par iba desapareciendo la reflexión crítica y las humanidades de las distintas leyes educativas, hasta llegar pues a la ley Wert y ahora pues a la ley Cela, donde prácticamente pues la filosofía en concreto y otras disciplinas de humanidades pues parece que desaparecen, que no importan, porque ya como no son útiles, porque realmente lo único que se valora es lo útil, lo que vaya a hacer que los ciudadanos se inserten mejor en el mercado, pues como la filosofía no ayuda a que los alumnos se inserten mejor en un mercado capitalista, pues lo que hay que hacer y lo que toca hacer, al parecer, según los gobiernos, ya vemos que tanto de derechas como de izquierdas, pues es el eliminarla porque no es útil. Pero bueno, quizás es un concepto de utilidad muy muy neoliberal con el que no comulgamos. Claro. José Manuel, además también parece que quieren establecer en lugar de la asignatura de ética la asignatura de valores, ¿no? Y tampoco estáis de acuerdo con eso, ¿no? No, efectivamente. Pues pensamos realmente que valores cívicos no es ética. Es decir, sí que es una parte de la ética, la axiología, ¿no? Aquella parte de la ética, pues eso, que se dedica al estudio de ciertos valores, pues como puede ser la democracia, los derechos humanos, pero sin embargo, es solo una pequeña parte de la ética. Al igual que, pues por ejemplo, la mecánica es solo una parte de la física, valores cívicos es solo una parte de la ética. Y realmente creemos que al final lo que quieren poner es una especie de catecismo laico. Claro. Y nosotros lo que buscamos es pues una reflexión en los alumnos. Mientras valores cívicos pues te va a enseñar qué son los derechos humanos, en ética no solo se explicaría qué son los derechos humanos, sino de dónde vienen, por qué son importantes, una reflexión en torno a los derechos humanos, un pensamiento crítico en torno a los derechos humanos. Es decir, no solo es estudiar los valores, sino una reflexión en torno a los valores, que es algo, pues claro, mucho más grande. Y si bien pueden ser asignaturas complementarias, lo que no se puede permitir es que valores cívicos sustituya la ética, porque no la sustituye, es solo una pequeña parte de la ética, claro. De hecho, valores... como has dicho, no recuerdo ahora. Bueno, valores cívicos. No podrían dar los profesores de filosofía, podrían dar esa parte de la ética. Sí, claro. Valores cívicos sería una asignatura, pues que en principio está planteada para que puedan dar profesores de filosofía y otros profesores de ciencias sociales, ¿no? Es una asignatura más pensada como pues casi multidisciplinar, ¿no? Que varios profesores podrían darla. Sin embargo, también otra de las cosas que reclamamos es que hace falta pues también un profesorado experto en la materia que haya estudiado y que sepa bien cómo hacer llegar a los alumnos una reflexión y cómo hacer llegar a los alumnos una reflexión ética y un pensamiento crítico pues para que que para eso ha sido preparado el profesorado y que quién mejor que un buen profesorado pues puede trasladar estas ideas a los alumnos a través de una asignatura tan bonita y necesaria como es la ética, ¿verdad? Permíteme, José Manuel, ¿sí? Sí. Ah, perdón, que... para ir terminando, permíteme la pedantería de al hilo de la conversación, me estaba acordando de la película del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Digo una pedantería porque probablemente pues haya mucha gente que no la recuerde porque, bueno, pues hay gente joven que películas de esas características hace ya mucho tiempo de su presentación y, bueno, pues sí me parece que el crecimiento personal es importante. Por tanto, entiendo que vuestra lucha sigue teniendo una justificación plena, ¿no? Digo, para terminar, planteáis, entiendo que no sois conformistas, ¿no? Entiendo que en vuestro ADN está la lucha sostenida en el tiempo, ¿no? Entiendo que también que cuáles son vuestros próximos pasos para estar pendientes de vosotras, de vuestra acción. Pues ya que hoy ha sido aprobada en el Congreso la ley tal cual y la mayoría de los partidos políticos han hecho caso omiso a nuestra demanda, pues a partir de ahora lo que nos queda es luchar porque en el Senado, que es a donde va a pasar ahora la ley educativa, el Senado, pues que ahí se consiga pues hacer una enmienda que consiga añadir a la ley educativa pues la ética en cuarto de la ESO. Entonces, como llevamos haciendo las dos semanas pasadas, vamos a seguir, y perdónenme por la expresión, dando la turra un poco a los senadores, carteándolos y por correo electrónico, pues para que recapaciten y hagan una enmienda en el Senado a la ética. Si ya no lo conseguimos a través del Senado, pues no sé qué haremos. Realmente la ética y la filosofía es tan importante que si no la podemos dar en las aulas, la daremos en las calles, pero no podemos permitir que se pierda la reflexión y que un pueblo entero y un país entero pierda la riqueza que supone el estudio de la ética. Así que si no nos ven en las aulas, verán a todos los profesores en las calles y ahí seguiremos al más puro estilo socrático. Pero bueno, esperemos que en el Senado recapaciten y hagan una buena enmienda. José Manuel, no es una broma, ¿eh? Apadrina un senador. Que se enteren quiénes sois y dónde estáis, ¿eh? Vuestra lucha tiene sentido, pleno sentido. Muchas gracias, José Manuel Domínguez, representante de la Plataforma Estudiantado en Defensa de la Ética. Os seguiremos muy de cerca, ¿eh? Y allí donde estéis, seguir contando con Paradigma Radio, ¿vale? Muchísimas gracias a Paradigma Radio y nada, estamos en contacto y gracias de nuevo. Un abrazo. Un abrazo, José Manuel. Vaya todo bien.